¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Baby, If I kiss, if I held you tight in the morning light, yeah. Would you mind if I said how I felt in the lead tonight? Again, cause I never ever felt this way in my heart before. Never ever. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted.